Cada noche alrededor de un cuarto de millón de murciélagos salen volando de las cavernas de Carlsbad, en Nuevo México, hacia el área de alimentación del río Pecos, alrededor de 80 kilómetros de distancia.